cuerpo muy gitano y muy graciosa en el andar, y unos ojos muy negritos que asesinan al mirar. Un clavel es su boquita que jamás se marchitó, dientecitos de alelíe, Julio Romero más re bonita no la pintó. Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma a tus ojitos de mora, morita cristiana. Te quiero porque te quiero, como a ninguna querré. Ay, que me muero de pena. Cuando suena la guitarra con la prima y el bordón, va diciendo con su acento la penita de un amor. Una copla que se aleja y en la copla un corazón, florecillas de una reja que son testigos del juramento de una pasión. Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma a tus ojitos de mora, morita cristiana. Te quiero porque te quiero, como a ninguna querré. Ay, que me muero de pena.